da mucha emoción, ¿no? La verdad, el sacrificio que han hecho cada persona de traer agua y cuando estábamos allá arriba, hacer brechas y caminitos en el cual nos alcanzaban el agua, realmente un orgullo para ellos también.